San Lucas capítulo 15, verso 11 al 32. Parábola del hijo pródigo. Que Dios nos reviste de gracia. Vamos a hablar entonces de esta palabra que el Señor nos tiene preparada para esta tarde. Quiero decirle de que esta parábola tiene un simbolismo. Es un simbolismo que habla de los dos hijos. El hijo mayor, que en este sentido, o en el sentido del tiempo de Jesús contemporáneamente, se refería a Israel. Y el hijo menor, estamos todos nosotros, los gentiles, reflejados en el hijo menor. Se refiere a los pueblos fuera de Israel. Pero quiero contarles lo que pasó aquí, que usted ya ha leído. Usted leyó conmigo y se dio cuenta de que este hijo menor era un hijo que sintió, a lo mejor, como decimos muy chileno, era porfiado. Pero yo espero que usted me entienda, prefiero decir que el hijo menor fue seducido por los pueblos de alrededor, por la cultura que estaba a su alrededor, porque entienda usted de que en Israel, de tiempo en tiempo, se juntaba mucha gente que venía de los alrededores a comercializar en Jerusalén sus productos, y también venía a adorar a Dios en los tiempos de fiesta. Entonces, claro, venía gente de Egipto con mucha riqueza, con mucha pompa, venía gente de África con sus marfiles seguramente y tantas otras cosas, el oro que era común en muchos países africanos, los diamantes, y seguramente a su comercio y a ganar un buen dinero. Entonces toda esta gente que vivía en Israel se daba cuenta de que fuera de las fronteras de Israel había gente pudiente, con dinero y con otras costumbres. Recuerde usted que Dios le mandó al pueblo de Israel a no mezclarse ni contaminarse con los pueblos de la tierra. Eso sí, tenían que convertir a los pueblos de la tierra a la fe que ellos tenían, convertirlos en prosélitos, o sea, en judíos, ¿no es cierto? Y así poder de alguna manera expandir la fe, por decirlo así, la fe mosaica, la fe judía, la fe en la ley. Entonces yo prefiero creer que este joven fue seducido por las vestimentas que le presentaban las otras culturas, por las riquezas, por el modo de hablar que a veces nos seduce, ¿no es cierto? Que a algunos les gusta mucho cómo habla aquí en Sudamérica el colombiano, porque pronuncia muy bien, porque es muy caballero, me imagino yo. Entonces este joven, el hijo menor, le pidió a su padre que le juntara todos sus bienes y se fue de la casa a gastar. ¿En qué? En las cosas que seguramente él había visto y deseaba comprarse, y deseaba también hacer lo que quisiera, porque pensó que ya había llegado la hora de mandarse solo. Es lo que pasa con la juventud, ¿no? Piensan de que los consejos de los padres están de más muchas veces y van a buscar por sí solos el conocimiento de la vida, siendo que los padres ya han ido y han vuelto ya. Entonces este joven fue y gastó todo. Dice que malgastó su dinero, y aquí lo dice crudamente, bebiendo, comiendo perdidamente, y aún dice con rameras, mujeres de la vida, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando hay riqueza que nos llega de la nada, se vuelve loco la persona. Y gasta y gasta y no se mide, porque la plata fácil se va fácil. ¿Se da cuenta? Así es, porque cuando cuesta, atesoramos lo que cuesta. Este joven recibió una fortuna inmensa y no le costó nada, porque le costó a su padre. Voy a gastar total, es tanta plata que nunca se me va a acabar. Es como, no sé si usted alcanzó a ver, es como la gente de la televisión. Uno de los jóvenes, este es un paréntesis pequeño, uno de los ganadores del programa Protagonistas de la Fama, no me acuerdo cómo se llamaba ese chascón, el Valero, ¿no es cierto? Yo amo a Valero, que decía. De su testimonio, él decía de que empezó después que ganó a gastar, pasaba la tarjeta, gastaba, gastaba, hasta que un día fue a comprar algo, pasó la tarjeta y le dijeron, no hay plata en la tarjeta, pero ¿cómo? Y pasaba y tampoco. En 3 meses había gastado todo el dinero que había ganado en el concurso y no se había dado cuenta. ¿Qué le parece? No, porque es plata fácil. Entonces, más o menos algo parecido le pasó a este joven y gastó todo lo que tenía. Entonces, cuando se le acabó el dinero, aterrizó a la vida real. ¡Pah! Se vino guarda abajo y ya no tenía que comer. Dijo, voy a tener que trabajar. Fue y se acercó a un hacendado, un hombre que tenía riqueza, tenía fondos seguramente ganado, y empezó a trabajar para él. Mire, quiero decirle de que este joven salió de los límites establecidos en Israel, símbolo de protección, símbolo de prosperidad, símbolo de que Dios estaba con él y lo iba a guardar y lo iba a prosperar. ¿Dónde se fue? A las provincias cercanas. Provincias que no adoraban a Jehová, Dios del universo, el Altísimo, sino que adoraban a otros dioses. Provincias que tenían otras costumbres, que comían toda clase de animales, aún siendo inmundo. Para los que no saben, Israel estaba mandado a comer solamente animales no inmundos, animales puros, por así decirlo, y apartar los animales impuros o inmundos. Pero ¿por qué se hacía esto? Era una medida, una práctica que Dios le daba al pueblo de Israel para resguardarlo de morir joven, ¿no es cierto? Para que la nación tuviera muchos años más de vida y no entrara las enfermedades que habitualmente entran en la mayoría de los pueblos. Entonces, aquí tiene un ejemplo. Cuando a Pedro se le bajó un lienzo, dice, una sábana con animales inmundos, había conejo. Había gallina, qué sé yo, estaba ahí el chanchito, la carne de nuevo cerdo. Entonces, Pedro, mata y come. No, Señor, le dijo, jamás en mi boca han entrado cosas inmundas. Todos esos animales eran inmundos y otros muchos más, hermano. Por ejemplo, la carne de caballo, jamás comieron carne de caballo. Tan rico que el chancho, y un vestiquito de caballo también. Entonces este joven fue a la provincia y ¿sabe lo que tuvo que hacer? Dice que trabajó cuidando cerdo, el chancho. En Israel no se apacentaban cerdo, no se apacentaban chancho, al menos dentro de los límites de Israel, porque en Samaria, por ejemplo, sí se apacentaban cerdo, porque los samaritanos eran paganos, eran israelitas, pero se habían apartado del paganismo. Entonces él tuvo que apacentar cerdo, y como no tenía que comer y como la paga era mala, miraba unos árboles que se llamaban algarrobos. No son los algarrobos chilenos que tenemos acá, ¿no es cierto? Son muy similares. Esos algarrobos eran de ascendencia o descendencia o de origen, por decirlo así, ellos no tienen descendencia ni ascendencia, son de origen persa. Y árboles que usted los ve en la calle aquí también, ¿no es cierto? Tienen más o menos el mismo origen, 10, 12 metros. Aquí da una cosita que ni siquiera se considera fruto, pero allá se consideraba fruto la algarroba. ¿Pero para quién? Para los animales, para los caballos, las vacas, los chanchos. Se comían esas frutas, pero este joven tenía tanta hambre que deseaba comerse de esas semillitas, porque eran semillas. Y algo tenía que comer y echar el estómago. Pero nadie le daba. Hermano, este joven llegó a comer polvo por causa de haber desobedecido los consejos de su padre. Ayúdanos, Señor. Pero cuando estaba ahí, con los pies en el barro, cuando estaba ya con la ropa mojada, cuando estaba hediondo a los chanchos, cuando ya estaba hambriento, dice que volvió en sí, recién aterrizó y dijo, he pecado contra el cielo, contra mi padre. Estoy puro tonteando, como decimos un chileno, que en la casa de mi padre, todo, hasta los jornaleros, el que tiene menos plata come como rico, y yo aquí muriéndome de hambre. Ayúdanos. En el fondo fue lo que dijo: la embarré, me devuelvo donde mi padre. Y se devolvió, y mientras iba caminando se hacía el discurso: ¿qué le digo a mi padre? Voy a decirle: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y ensayaba en el camino, ¿qué le voy a decir? Y se equivocaba y ensayaba. Pero dice que el padre, como tenía un presentimiento y siempre se acordaba de su hijo porque amaba a su hijo, aunque se había ido, no importa. Un padre nunca deja de amar a un hijo. De Dios. Una madre nunca deja de amar a un hijo. Y el padre dice que de tiempo en tiempo, creo yo, salía para afuera de la tienda y miraba para allá, miraba para acá. Y justo ese día, nuevamente, como todos los días, salió y miró, y dice que desde lejos vio que venía alguien caminando. Lo conoció, porque un padre conoce a sus hijos, cómo camina, todo lo que hace, el gesto. Desde lejos lo ve allá. Y fue movido a misericordia. Se compungió su corazón, sintió dolor, dijo: ya viene mi hijo. Mire, cuando el padre o la madre está, se quedan solos y se van, porque a veces los hijos se van porque cometen la torpeza de irse, de mandarse a cambiar con el pololo, con la polola, y cometen la torpeza de arrancarse de la casa. Lamentablemente fue lo que pasó en mi casa. Tres veces vi a mis abuelos caerse desde el mundo por causa de sus hijas que se arrancaban con sus pololos, por así decirlo. Y tres veces fui testigo de la rabia que sentían ellos cuando decían: no importa, se fue, pero no echan la casa, y pobre que venga, porque no lo voy a ni mirar, ni siquiera la voy a saludar, no acortamos relaciones, ya no tengo hijo, decía, de pura rabia, porque no entendían cómo decían, y disculpen, con mucha grosería, cómo estas cabras tontas, eso lo pasó a que yo les escuché alguna vez, se ahí fueron de la casa. O sea, que tenían todo. Mis abuelos tenían buena situación económica, mis abuelos tenían de todas, un negocio, pero era una prosperidad tremenda. Llegaban, ellas sacaban 200 lucas, le estoy hablando yo de 30 años atrás, 35 años atrás, sacaban 200 lucas como si no, iban a gastarla a las fiestas. Este padre seguramente sentía dolor porque su hijo no escuchó su enseñanza, no escuchó sus recomendaciones. Se mandó a cambiar sin haber escuchado una palabra de que salían de la boca de su padre, llena de amor: hijo, no te vayas, hijo, quédate conmigo, aquí tienes todo, no vayas a malgastar nada, quédate aquí, no abandones tu familia, yo te amo, hijo, no te vayas. Se fue nomás. Y cuando ya vio el problema, volvió, y dice que cuando su padre lo vio desde lejos y ya volvió el joven, corrió, dice, corrió, porque se sentía tanto amor por su hijo. Corrió, dice, y el joven, cuando vio venir a su padre, seguramente se hizo hacia atrás, dijo: ¿qué hago? Viene mi papá. Bueno, no importa, le voy a decir lo que pienso, porque la embarré. Y fue y le dijo: y padre, he pecado contra el cielo. Y me imagino que el padre dijo: no te preocupes, hijo, y lo abrazó y lo besó y no lo dejaba hablar porque amaba a su hijo, que ya venía de vuelta. Pero padre, déjame decirte: no, hijo, te amo, vamos a la casa. Pero padre, es que yo me porté mal, papi, me porté mal, estoy arrepentido. Y se lo llevó. Y en la casa, como el padre tenía de todo, hizo tremenda fiesta, tía, y yo, ¿no es cierto? El problema está de que el hijo mayor se sintió celoso, y eso es el celo que Israel siente por nosotros. Para que usted sepa, Israel considera, la gente, las personas de Israel consideran que nosotros somos personas perdidas, personas que no tenemos educación cristiana, personas que no sabemos adorar a Dios. Todo lo que hacemos nosotros está mal hecho a los ojos de ellos. Todas nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones personales, aún nuestros matrimonios legales, son sucios a los ojos de ellos, hermano. Porque ellos se creen pero perfectos en comparación con nosotros. Nosotros somos los hijos menores perdidos, hermano. Qué terrible, hermano. Claro, ellos siempre han obedecido, nunca se han portado mal, siempre han hecho la voluntad de su padre. O eso fue el reclamo, ¿eh? Pero yo le quiero decir una cosa. Yo también fui joven, y a veces la persona se olvida que fue joven y se mandó sobre embarrada y también cometió sus faltas. Si yo le dijera cuántas cosas he cometido en mi juventud y cuántas veces, mire, quiero decirle algo. Por causa de que mi padre falleció siendo un niño y mi madre, ¿no es cierto?, también por falta de, no sé cómo decirlo, no tuvo la instrucción necesaria, y usted sabe de que la carne es fuerte, se fue también con mi padrastro y yo me quedé con mis abuelos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo no tuve, hermano querido, porque mis abuelos eran de campo, no tengo un padre que me enseñara y me dijera: hijo, esto, esto y esto, no hagas aquí, no hagas acá, hagas esto y de esto. No tuve un padre, pero ¿sabe quién me guió y me enseñó? Mi Padre Celestial. Gloria a Dios. Porque cada vez que lloraba, le pedía al Señor: guía, me muestra, me dice tú mi Padre, yo quiero que tú seas mi Padre. Y así fue. Amén. El Señor me ha guiado. Pero a veces uno como joven comete torpezas, hermano. Así es. Comete torpezas. Estaba en el colegio cuando me enamoré de una niña hermosa. Pero a los ojos carnales es hermosa, pero a los ojos de Dios no es hermosa. No es algo que le convenga a un hijo de Dios, seguramente. Y Dios me dijo: déjala, porque esa mujer no te conviene. Déjala a un lado. Y yo estaba tan enamorado y dije: no, Señor, si a mí me gusta esa mujer. Me gusta esa niña. Quiero hablar con ella, quiero estar con ella. Y cuando dije así, ya Dios no pudo hacer nada. Y fue de dolor para mi vida. Fue muy triste. Porque hasta ese momento yo tenía una comunión con mi Padre Celestial. Oraba y conversaba todos los días con él. Era muy amena mi relación con el Señor, pero uno comete errores, comete falta. A veces por desobediencia, hermano querido, andamos sufriendo y andamos tristes. Sí, Señor. Amén. Siendo que lo que Dios quiere es que estemos felices y alegres a su lado. Amén. Pero no importa, hermano. Aunque cometamos errores, no importa. ¿Sabe qué? Nuestro Padre Celestial es misericordioso. Amén. Y cuando Él nos ve venir arrepentido, Él corre a nuestros brazos y nos abraza y nos perdona. Amén. ¿Qué más da si somos seres humanos y cometimos falta? Cuando usted está en tremendo en medio de la prueba y está sufriendo, ahí está su Padre Celestial ayudándole en todo, haciéndole camino para que no pise su pie en falso. Amén. Abriéndole puertas para que en todo le vaya bien, a pesar de que a veces no obedecemos. Amén. Como Dios nos manda. Pero ahí está el Señor. Amén. Porque Él nos ama, porque Él nos anhela celosamente, dice. Tiene un amor entrañable por nosotros. Amén. Él no es condicional como somos nosotros los padres humanos. Nosotros somos condicionales muchas veces con los hijos. Si se portan mal, ya hasta ahí nomás, y lo dejamos solo porque no me hizo caso. Y está bien, hay que corregir a los hijos. Pero recuerda que un día también fuimos jóvenes, mamita, papito. ¿Sabes? Y mi abuela, por ejemplo, y mis abuelos que se enojaron con mis tías, ¿no es cierto? Porque se arrancaron y se fueron de la casa, no se acordaron que cuando eran jóvenes hicieron la misma tallita. ¿Te das cuenta? Pero ellos, según ellos, estaban mal los hijos. Entonces, yo vi eso en mi casa, yo vi eso. Después, cuando volvió mi tía, una de las tías, la mayor. Qué triste. Mi abuelo, ¿sabe qué? Mi abuelo se quebró cuando volvió. Y en vez de tratarla, la abrazó, la besó, lloraron. Y mi abuela, totalmente dura. No quería ni mirarla, no quería ni hablarle, ni una cosa. Totalmente dura. Sin amor para con su hija. Y mi abuelo lloraba y la abrazaba y la besaba. Hija, volviste, le decía. Bendito el Señor. ¿Cuánto más el Señor es amoroso con nosotros? Si yo vi eso con mi abuelo hacía, ¿cuánto más el Señor con nosotros? Y mi abuela ahí duda. Hasta que después de un par de días ya fue cediendo. No se acordaba ella que también le fue muchacha, que también se arrancó en la casa. Entonces, que Dios nos ayude a comprender que en la vida debemos de ser misericordiosos. volvemos a hablar de la misericordia. Bendito el Señor. El jueves hablamos de esto. Este Padre fue movido a misericordia. Y como el Señor es misericordioso con nosotros, también nosotros tenemos que ser misericordiosos y amorosos con nuestras familias, con nuestros hermanos, porque Él es bueno con nosotros. Amén. Dice que, ¿cómo vamos entonces a pedirle misericordia a Dios si no somos misericordiosos nosotros? ¿Ven? Dice que Él es misericordioso con los que tienen misericordia. Recuerda, hermano querido, que un día también fuiste muchacho. Hermano, entonces cuando estemos en la dificultad, ¿qué podemos hacer? Clamar a Dios y decirle: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, Señor. Usted nunca se quede ahí con la sensación de que cometió una falta y no tiene perdón. Jamás se quede con esa sensación. Porque aunque cometamos la falta más grave, el Señor es misericordioso para perdonarnos, para levantarnos y ayudarnos y decir: no te preocupes, yo soy el Dios que te esfuerzo, que te ayude. Yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. Yo voy de tu lado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que cuando esté en la prueba más terrible, clame a este Dios nomás. Ahí está Él a nuestro lado. Pareciera que no está, pero está. Amén. Ahí está. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántas veces yo como muchacho, sentado en una piedra o sentado en una banca, miraba como mirando al horizonte y no veía nada, absorto en mis problemas, sin darme cuenta que hay un Dios que está siempre a mi lado? Gloria a Dios. Bendito el Señor. Amén. Una vez un hermano, cuando yo era muchacho, cometí muchos errores, hermano. Y un hermano me dijo: mire, ¿sabe qué? Pasé por la micro y lo vi que usted estaba en tal parte. Y su mirada estaba perdida, me dijo. Quizás en qué estaría pensando. Y yo le dije: no, es que tenía algunas dificultades, me perdí por aquí, por allá. Pero cuando él me vio, fue la situación más triste y amarga que yo estaba pasando. Y miraba para todas partes y pensaba que mi problema era sin solución, sin darme cuenta que hay un Dios que puede hacer hasta lo imposible. Amén. Por ayudarnos, hermano mío. Amén. Porque no hay nada imposible para el Señor. Amén. Aunque estemos en una pieza de cuatro paredes, sin puertas, sin ventana, Él es capaz de hacer una puerta, porque Él hace un milagro para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Él es capaz, ¿no es cierto?, de mover cielo, mar y tierra por amor a sus hijos. Amén. Que es un Padre misericordioso. ¿Ven? Así que usted hoy día tome esta palabra y cuando esté pasando lo más triste de la prueba, acuérdese que tiene un Padre bueno, amén, misericordioso, que no le va a rechazar. Amén. Que no le va a dejar de lado. Amén. Porque Satanás, el diablo, le habla al oído y le dice: mira, ahora que caíste, ¿a quién me voy? Nadie te va a ayudar, no le haga caso. Tiene uno que le ayuda. Amén. Bendito el Señor. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude a comprender. Amén. A veces cuando estamos bendecidos pareciera de que nunca vamos a pasar por dificultades, como que nunca vamos a pasar por situaciones difíciles, pero pasa, hermano mío, pasa, sobre todo cuando no queremos obedecer a lo que Dios nos dice a través del predicador, a través del hermano, a través de la madre, del padre, a través del hijo. A veces Dios toma nuestra propia familia para decirnos: mire, esto y esto no lo hagas. Bendito el Señor. A veces en el mundo, fíjese, Dios toma la boca de las personas para hablarnos y darnos una guía para que nuestro pie no caiga en falso. Bendito el Señor, qué bueno, Señor. Aún estando lejos de Él, el Señor va detrás de nosotros, rodeando nuestra vida, para que no nos perdamos, para que volvamos. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude. Mire, pasé una vez por una situación muy difícil, ¿no? Muchos años atrás. Estaba tan aproblemado, tan aproblemado. Y usted podría decir: pero ¿cómo el pastor? Es que no siempre fui pastor. Estaba tan aproblemado que un día dije: ya no voy más para la iglesia. Y me empecé a quedar en mi casa. Porque a veces los problemas nos dejan en la casa, bueno, porque nos vemos que no hay solución. Y me dijeron los hermanos del cuerpo de jóvenes en aquel tiempo, ¿saben qué? Lo vamos a ir a visitar. No, le dije, yo no voy a estar. Así que no fue. Al próximo domingo me llamaron por teléfono, lo vamos a ir a visitar. No, ¿sabes que tampoco voy a estar? Y así esquivé. Después no me llamaron más. Yo no quería que fueran porque yo tenía mi problema y no quería contárselo a nadie. Y efectivamente, todos los domingos a esa hora no estaba en la casa. Decía yo, por si es que alguna vez van, que no me encuentren. Porque yo quiero solucionar mis problemas y después voy para la iglesia. Mire, como pensamos a veces, erradamente, cuando en la casa del Señor está el que nos soluciona los problemas. Amén, el Señor Jesucristo. Amén, y yo apartándome de él. Y todos los domingos salía para que si vinieran los hermanos no me encontraran. Y hoy día dije yo, ay, yo voy a quedar en la casa y no voy a salir nada. ¿Cómo hace tanto que van a venir? Y ese mismo día llegaron los hermanos. Gloria a Dios. No me pude arrancar para ninguna parte. Y me dijeron, mire, Dios le ama tanto a usted. Y a uno de esos muchachos que estaban ahí, Dios le había mostrado de que iba a ser pastor. Y me fue a buscar porque Dios le había mostrado que tenía que levantarlo porque iba a ser pastor. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Y yo le dije, bueno, ¿y aquí quiere llegar? Vamos a la iglesia. Ya vamos a la iglesia. Bendito el Señor. Qué bueno, Señor. Y sabe dónde está la solución en la iglesia, hermano. A veces nos dejamos que Dios se meta en nuestra vida. Y cuando Él tiene la respuesta, hermano. ¿Cómo no vamos a estar ahí absorto en nuestro problema? Levantémonos mejor y vamos donde el Señor y digamos el pecado contra el cielo, contra ti, Señor. Y Él nos va a ayudar. Así que nunca hagas usted que hizo su pastor siendo muchacho. Como que no hay solución para el problema. Hay solución. Mi Padre Celestial tiene solución. Él hace cosas milagrosas y maravillosas. Con esto termino. Llegó el pueblo de Israel arrancando, hermano querido, de Egipto. Y llega caminando más de 350 kilómetros por el desierto. Cuando llega al Mar Rojo, en el Golfo de Áqaba, usted lo puede ver ahí, el Golfo de Áqaba en el mapa. Es una extensión de más o menos, no me recuerdo bien si son 400, 500 metros. No, son más, son como 5 kilómetros, algo así, yo no me recuerdo. Pero es una extensión bien larga y no había dónde arrancar. Agua y atrás Egipto. ¿Qué hacemos? No hay salida. Y así a veces estamos, sin salida, sin saber a dónde ir. Pero como el Señor tiene la salida, les abrió el mar para que pasaran como en tierra seca. Hay respuesta en el Señor, hermano. Así que ánimo, tenga confianza. Hay respuesta en el Señor. Cualquier dificultad que se tenga, hoy día el Señor te va a escuchar. Tenga ánimo, hermano querido. Bendito el Señor. Tenga ánimo que el Señor nos puede escuchar en todo. No siempre vamos a estar con la prueba, con la dificultad hasta el cuello. Llegará un momento en que el Señor tendrá misericordia y dirá, hasta aquí nomás tu prueba. Bendito el Señor. Pero eso, para eso hay que estar confiando en el Señor. No echar pie atrás. Vamos adelante, que Dios está con nosotros. Amén. Y siga firme nomás, hermano querido, porque Amén. El Señor no nos va a abandonar. Y aunque hubiera agua para pisar, ahí va a pisar como en tierra firme, va a caminar y el Señor va a hacer milagros con nosotros. Bendito el Señor. Aunque haya un precipicio y si nos empujan para caernos, dice que con sus ángeles mandará para que de todo tu pie no pise en tierra ni caiga en el precipicio. Aleluya. Señor, hermano. Así que ánimo, que aún hay esperanza, hermano. Siga adelante con el Señor. No se desaliente. Como estamos, yo sé, estamos en periodo de prueba terrible. Y así lo siento y así también lo hemos vivido. Hay pruebas que son terribles, que no se pueden, no podemos esquivarlas nomás. Hay que pasarla nomás, ¿qué se le va a hacer? Y vamos a decirle, ¿por qué me hiciste pasar por esta prueba, Señor? No, Señor. Hay que pasarla nomás con la ayuda del Señor y afírmese en el sentido del Señor ahí. Afírmese en su pretina. Afírmese. Amén. Gloria a Dios. No se suelte. Amén. Siga adelante. Amén. A su tiempo la prueba va a terminar. Amén. Y cuando termine, vamos a salir al otro lado como oro fino. Amén. Gloria a Dios. Porque vamos a pasar por el agua fuerte y el Espíritu que nos va a sacar las impurezas, la escoria. Aleluya. Todo lo que está mal lo saca el agua fuerte. Amén. Ese ácido que le corrompe, ahí lo saca todo. Y llega, ¿no es cierto?, como oro limpio al otro lado. Hermana Carmen sale de esto, pues, es agua fuerte. Y sale como oro allá. Limpio, así. Nada que nos estorbe nuestra vida. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Esta palabra es la verdad en nuestra mente y corazón. Señora, y amén. Tenga confianza. Amén. Tenga confianza porque tenemos un Dios grande. Amén. Para Dios, honra y gloria para siempre.